El kiosco de la esquina se viste de gala para recibir al invitado de la semana. Nuestro invitado de hoy es dibujante, ilustrador de cuentos infantiles, humorista gráfico, historietista, editorialista gráfico. Es profesor de artes en artes visuales, egresado de la Escuela Figueroa Alcorta en el año 2011. Es gestor cultural, diplomatura en industrias culturales y artísticas, egresado de la Universidad Siglo XXI. Colabora con infinidad de revistas y fanzines en Argentina, en las provincias de Salta, en Córdoba. Trabaja para revistas de Estados Unidos, para España. En el año 2005 ganó el primer premio Estímulo a Jóvenes Creadores de la provincia de Córdoba. Señoras y señores, el placer de presentar con todos ustedes al señor Lucho Luna. Muy buenas tardes, Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien. Lucho, ¿cómo te está yendo con los libros de Gato y Mancha? Bien, ya terminada ayer la feria del libro de Córdoba y más o menos estuve testeando un poco el tema de la venta. Anda bien, es una alegría sacar un libro ya con una editorial grande como es el Emporio Ediciones. Y a la vez también el tema de la llegada. Antes yo edité mis dos primeros libros con una editorial y se llamaba Tinta Libre, pero la venta o distribución era como más reducida. Ahora ya teniendo atrás una editorial un poco más grande, bastante más grande, la llegada es a nivel nacional y por lo menos lo que sabemos se está vendiendo bien, así que contento. Claro. Bueno, Lucho, como siempre se dice, el público se va renovando, sí. Y mucha gente quizás no te conocen por algunas caricaturas, algunos chistes que hemos visto a través del Facebook o en las diversas colaboraciones que vos tenés. Contanos un poquito cómo fueron tus comienzos en el tema del dibujo. Bien, yo esto ya cumplo 10 años trabajando profesionalmente de dibujante. Digamos, desde mi primera publicación, yo hacía cine, me dejé la carrera por una cuestión de que dibujaba mucho y no producía más que dibujos. Y claro, decidí, bueno, conocí a Chris, que dio un pequeño taller supuestamente por internet, pero después hizo todos los sábados. No aprendí mucho a nivel de aprendí a usar algunas herramientas y aprendí y conocí, y esto se lo debo y se lo digo cada vez que lo veo, le debo el cambio de vida. Es decir, yo lo que hago y el resto de mi vida desde el momento que lo conocí fue gracias a él, porque me di cuenta de qué es lo que quería hacer yo el resto de mi vida cuando vi lo que él era. Que te digo la verdad, no lo conocía hasta que no lo vi en un diario y no sabía físicamente tampoco ni quién era. Y, claro, o sea, esto no es la clásica de que yo cuando era chiquito leí historietas a los 3 años y ya quería ser dibujante, sino que Chris fue el que te despertó la vocación. Sí, de ahí me di cuenta hacia atrás que toda mi vida había dibujado. Es decir, yo tengo dibujos, toda la vida dibujé, claro. Pero no lo tomé. No sabía que el humor gráfico o la historieta o las tiras cómicas era lo que me gustaba. Me gustaba dibujar. Tenía facilidad para el dibujo. Siempre hacía las cosas de dibujo en el colegio, en el secundario, todo. Las banderas, todo lo hacía yo. Pero no pensaba que esto podía ser un trabajo. Hasta que ahí lo conocí a Chris y dije, esto es lo que quiero hacer. Y por suerte, bueno, empecé a publicar en España, ahí en el 2003. Primero en una web donde estaba junto con grandes como Tute, bueno, Chris, Sendra, había muchos grandes en una web que dibujaban un dibujo por día, y ese fue mi primer trabajo, digamos. Y después, bueno, empezaron a salir revistas pequeñas, barriales, otras del interior, y ahí empecé, digamos, con la publicación en papel que cumple 10 años este año. Tuviste oportunidad de conocerlo también a otro grande del humor argentino, ¿no? Sí. Al Negro, sí, Fontana, sí, Rosa. Sí. En la misma casa de Chris, cuando él estaba muy bien, por eso hace 10 años, un día en la casa de Chris iba Serrat, iba Fontana Rosa, iba Delfini, iba, bueno, los de ahora, Fumier, Angonó, no lo he visto ahí, pero iba mucha gente como el lugar habitual o ir a visitar un amigo, bueno, y estamos nosotros ahí como alumnos, digamos, y lo vimos, bueno, lo vi a Fontana Rosa y fue bastante impresionante ver la sencillez de un tipo que era un genio, porque hacía de todo, y lo que copié de él es la conducta, la disciplina, el trabajo de esto, ¿no? Esto es un trabajo, y yo sé por qué lo contaba, porque Chris lo contaba más, que le envidiaba la disciplina. El tipo se levantaba a las 7, desayunaba, dibujaba hasta el mediodía, después a la tarde hacía lo mismo, digamos, tenía una conducta de trabajo y lo tomaba como un trabajo, y así lo que producía, o sea, libros, escribía, pintaba, dibujaba, digamos. Eso, digamos, es lo que copia de él, ¿no? Recuerdo en una nota que leí que te decía que eras un tipo raro para él. Sí, sí, sí. Arrancabas a dibujar desde la nariz. Sí, sí, sí, sí. Y lo sigo haciendo. Y me río cada vez que empiezo un dibujo y lo hago por la nariz. Sí, él suponía que todo el mundo empezaba por los ojos. Y yo le decía, así, encima, imagínate, 19 años, 20, me acuerdo que tenía, levanto y le digo, no, yo empiezo por la nariz. Fue como una carcajada así, y él dijo, bueno, qué muchacho raro. Y después, bueno, tuve la posibilidad de charlar y decirle todo lo que lo admiraba, que también lo empecé a leer de grande, pero lo admiraba mucho, la soltura y la línea, todo a nivel dibujo lo admiraba, y la chispa, porque era muy bueno, muy bueno. Estuviste en el grupo de B de Viñeta haciendo unas cuantas exposiciones en la ciudad de Córdoba. Sí, ya con el tiempo encontré un espacio en la historieta con los chicos. Estos, éramos chicos que nos gustaban las historietas y nos empezamos a juntar a dibujar. Y con el tiempo, como íbamos produciendo cosas, empezamos a tirar tema, empezamos con muestras. Hacía años que no se hacían muestras de historietas en Córdoba, y B de Viñeta fue uno de los difusores de la historieta, y yo todavía sigo el legado de B de Viñeta solo, digamos, y algunos de los miembros también lo siguen haciendo. Era difundir la historieta, que la gente volviera a leer historieta. En Córdoba tuvo mucho peso, porque hicimos varias muestras y varios eventos, como era el viñetazo, pero la difusión era lo importante. ¿Por qué? Porque veíamos que si difundíamos, era trabajo, digamos, para posterior. Y bueno, y de ahí empezaron a salir algunos grandes, y que van a ser grandes también más adelante, y que ahora están empezando con sus primeros libros. Bueno, la Mari Salina era una de las miembros, pero de la camada de Córdoba de historietas, de historietistas, desde, no sé, de la gente de Llanto de Mudo, Nico Brondo, Fernando Sosa, todo ese grupo de gente se fueron acoplando, digamos, y nos empezamos a hacer como un grupo grande de dibujantes, que cada uno hacía sus cosas por individual, y después en las mismas muestras empezamos ya cada uno a ir organizando sus eventos, y ya como que había una movida más importante, ya hay lugares, el Centro Cultural de España ya tiene un lugar para la historieta. No, cada uno fue aportando desde su lado, desde periodistas, dibujantes, ilustradores, historietistas, gente del humor gráfico, y bueno, y estamos, digamos, en una buena época para mí, ¿no? Sí, lamentablemente el grupo no funciona más como grupo, ¿no? Como grupo, no. No, sí. No, te escucho. Dejó de funcionar por una cuestión de que ya llegó un punto que nos dedicamos solo a armar un solo evento al año, y los intereses individuales iban diferentes. Había unos que querían publicar, mi idea, por ejemplo, publicar, editar libros y seguir con esto. Había gente que no, que lo tomaba como un pasatiempo, entonces había otros que solamente querían organizar. Entonces dijimos, bueno, nos separamos, seguimos amigos, digamos, ¿no? La amistad no se cortó, porque se hizo un lazo de amistad, pero como grupo dejamos de funcionar, pero dejamos, creo, que una marca linda, ¿no? Sí, bueno, justamente eso es lo que te quería preguntar, si habían sido alguna situación económica, algún problema interno del grupo, porque de buenas a primeras estaba esperando un nuevo viñetazo y el grupo desapareció. O sea, desde afuera nos había quedado una duda si era una cuestión de la situación del país o algún acontecimiento interno del grupo. Sí, fue, digamos, puede haber algo relacionado al económico, pero no queríamos quedar solo como un grupo que organiza el viñetazo. Entonces, ajá, nos sentamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer el viñetazo solo o vamos a seguir? Entonces ahí no como que no fue como un acuerdo, bueno, decidir cada uno continúe su camino, el que quiera. Aparte, cada uno tiene una carrera diferente, eran gente muy diferente, pero que tenían un punto en común que era la historieta. Entonces cada uno siguió su camino, siempre fomentando la historieta o relacionado a la ilustración, pero ya como grupo no continuamos por una cuestión de objetivos, de cada uno fue decidiendo qué seguir y no era solamente hacer el viñetazo, así que lo abandonamos. Claro. ¿Siempre trabajaste con el humor? ¿Nunca se te dio por hacer, digamos, historieta, así, entre comillas, seria? ¿Sabes lo que me pasa? Es que no me sale. Es decir, lo he hecho, sé que hay que copiar mucho, odio copiar porque tengo mucha mala memoria, digamos. Entonces no sé copiar. Y he hecho cosas serias, personajes, ilustraciones serias, he hecho. Pero no me bancaría hacer 20 páginas serias de una historieta porque no... Me canso y prefiero estar cómodo. Y hacer algo que no me gusta no me entusiasma y ya le agarraría bronca o le agarraría... cansancio. Sí, me cansaría. Yo creo que los personajes más conocidos tuyos en este momento son Gato y Mancha. Sí. ¿Cómo nace Gato y Mancha? Nacen en un fanzine español, el cual yo dibujaba, de un chico que hacía un fanzine en España, no me acuerdo cómo se llamó. De ahí lo conocí a Gustavo Sala, que en esa época era un loco de Mar del Plata que hacía chistes obscenos. Y nos conocíamos y teníamos el contacto, él era joven en esa época. Y salió el tema, era por tema, cada fanzine era por tema, salía casi cada 2 meses, tenía mucha frecuencia y mucha venta. Y participación en los mejores salones de España, era muy grande. Y un tema era personajes olvidados, era personajes que en algún momento habíamos hecho y nunca terminamos. Yo tenía el nombre de Gato y Mancha por una calle acá de Córdoba y tenía algún boceto de los personajes. Entonces, bueno, los voy a resucitar. Me gustaba la idea, un gato, un perro, pero nunca los terminé, digamos. De hecho, no había terminado ni el boceto. Y bueno, gracias al fanzine lo preparé, hice 4 tiras. Mandé 3 y después seguí como puliéndolos. La idea, que fue por una influencia de Linears, que también recién empezó con su primer macanudo, fui a una muestra del Centro Cultural y vi que él hacía cosas originales. Original me refería a pincel, acuarela. Ah, sí. Entonces, Gato y Mancha, las primeras tiras eran hechas con pluma o con fibra solo, blanco y negro. Después con el tiempo lo fui modificando porque me cansé digamos de y no me gustaba cómo quedaba. Entonces bueno, le busqué un color a los dos y lo fui desarrollando en 2 o 3 meses, ya empecé con lo que es ahora, obviamente va cambiando, ¿no? Es como Inodoro Pereira, digamos, del primero al último, van cambiando, sí. Pero de ahí nacieron, digamos, gracias a ese radio. Sí, de van como evolucionando los personajes, ves las primeras tiras y las últimas tiras y hay una diferencia estética bastante grande. Sí, por suerte, y trato de mejorarla. Obviamente uno ya después ya va por la simpleza, va como siendo un poco más sencillo en las líneas, pero sin que pierda la forma, ¿no? Si la gente que nos está escuchando en este momento pone en el Google Gato y Mancha, le aparecen 2 caballos. Sí, pero es mi competencia. Son las competencias los 2 caballos. Espero que algún día poder poner en el Google y que salga primero la tira. Es decir, esto de acá a 10 años vemos, charlamos y vemos, ojalá. Sí, Gato y Mancha son dos. Lo tuve que aprender la historia porque iba a los talleres y me decían, ¿quién es Gato y Mancha? Yo escuché, entonces tuve que aprender la historia, gracias a internet, de los 2 caballos que fueron a Canadá y que eran caballos criollos, uno se llamaba Gato y Mancha, uno Gato y otro Mancha. Y lo bueno... Lo muy gracioso es que tiene un montón de monumentos, fiestas patronales, digamos, hay mucho, y la gente del campo, cuando yo voy a algunos pueblos a dar charlas, conocen mucho la historia, así que ellos, digamos, me alimentan más y me dan más información de la que yo puedo llegar a obtener en internet, ¿no? Claro, de alguna manera te aseguraste de que el nombre de Gato y Mancha esté en boca de todos también. Sí, no era, lo raro es que no sabía nada hasta que me dijo alguien en algún momento eso. Creo que fue un amigo que tiene campo y que me comentó un poco. Pero no sabía, yo veía la calle acá en el centro de Córdoba y me gustó el nombre nada más. Los libros de Gato y Mancha ya vas por el tercero. El primer libro es recopilatorio de las tiras que ya habías publicado. Sí. El segundo ya lo hiciste más específicamente para el libro. Sí, hubo un cambio. El primero era algo que yo quería. Me lo había propuesto, fue un año muy difícil a nivel económico personal, fue un año muy difícil por el viñetazo, se cayeron un montón de eventos, entonces, y yo había preparado el libro y quería sacar un libro. Me había puesto en la cabeza de tantas páginas, todo como salió con la tapa. Y junté las mejores que a mí me gustaban. Iban destinados a un público medianamente adulto, amante de la historieta, con personajes que eran muy cariñosos, digamos. Uh-huh. Y después, como la respuesta fue mayormente en el público de niños, ahí me hizo un clic en decir, me parece que voy para ese lado. Entonces el número 2 lo armé de cero, con algunas ideas que me habían quedado colgadas del libro 1, pero ya destinado a niños, pero con no para niños a lo tonto, digamos, al niño así sencillo. Los chicos son diferentes ahora a los de nuestra época. Tiene más videojuegos y más facilidad en un montón de cosas que uno, y entienden capaz de una película más rápido que nosotros. Entonces le di una vuelta para que sea para niños y para adultos, pero con algunos guiños, digamos, que solo los chicos saben, o que solo alguien que está en la tele, en el internet, en el Facebook, puede llegar a entender. El 3 también tiene eso. ¿El 3 también es recopilación o lo hiciste...? No, el 3 lo hice en 8 meses. Me pasa que cuando terminé el 2, terminé agotado y como en 2 meses no lo dibujé, a gato y mancha, y después arranqué. Y lo hice en 8 meses. Lo terminé, sí, 8 meses, un poco más. Pero es todo tiras. Y le cambié un poco el formato, no eran solo tiras de 4 o 5 ventanas, sino empecé a hacer de 6 o páginas completas. Le busqué otra vuelta, pero también destinado al mismo público, pero con muchísimos guiños y cosas. No lo dividí en capítulos como el 2. El 2 dice capítulos de personajes o de partes. El 3 fue todo tiras y todos dibujos míos. En el otro había metido algún dibujo de amigos. Así que cada uno va. Y el cuarto que tengo pensado hacer seguramente va a ser diferente. Las tiras que estás publicando en las distintas colaboraciones que estás haciendo para Estados Unidos, para España, para los periódicos de Salta, en donde sale Gato y Mancha, ¿es distinto a la producción que estabas haciendo para el libro? No, fui... ¿Es lo mismo? ¿Es la misma tira? Salvo la de Estados Unidos, tiene un tema que, bueno, cuestión de política de privacidad, de que no puedo, hasta que no se publica en la revista, no puedo hacer nada. No puedo mostrarla. Y a veces, para evitar problemas, como yo las mando con mucha anticipación, no las pongo. O las pongo, igual no sé nada, pero son más infantiles. A veces no uso esas tiras. Pero por lo general es la misma producción. Trato de que sea lo mismo, por una cuestión también de tiempo. Y lo que me gusta es que me sobren para poder seleccionar, no hacerlo justo, porque uno se da cuenta cuando lee y que alguien lo terminó a las patadas y hizo un relleno, sí, digamos. Entonces trato de que me sobren, me dicen soy un loco, que me sobren hacer de más, hacer las que publico, algunas que no he terminado y otras que sean delirantes, y después seleccionar y armar en base a eso, ¿no? Me siento a armar y lleva muchísimo tiempo armar el libro, me lleva mucho tiempo. ¿Para lo que publicas en Estados Unidos es para público latino público o están traducidas al inglés? No, público latino. Hice unas pruebas para una revista en inglés, salieron, pero no continué, pero este es público latino y no tuve que modificar nada porque el diálogo de Gato y Mancha, como empezaba a publicarse en España, en el Batracio Amarillo, no siempre fue así de tú, como hablan los chicos hoy. Entonces no tuve que pasarlo del argentino a un neutro, entonces uso el mismo diálogo y no lo he cambiado, y la gente no lo nota, porque los chicos están muy Disney, muy con el latino, entonces me gustaba porque yo ya lo publicaba así, y decidí que los personajes hablen así. No se nota mucho, pero son hablan de tú, digamos, y eso está bueno, me gusta. Me quedé un poquito pensando en eso que dijiste, que cuando publicaste el primer libro los que más se acercaron a tu obra fueron los chicos. ¿Habrá sido por el estilo de dibujo, por el hecho de que sean dos mascotas las que participaban en el libro? Supongo que sí. Igual También pasó que cuando hice el 2, que me tiré como para el público infantil más o menos, la gente que había comprado el 1 me decía, pero el 1 estaba mejor. Y había mucha gente que me criticaba el 1, porque mucha gente, conocido, mis amigos, me decía, che, está medio jugado, dice, Medio pero zarpado. yo le decía, no es para niños. No es para niños. Yo seguía con que no era para niños hasta que dije, no, va a tener que ser para niños, porque sí, es por el tipo de dibujo, son muy inocentes y parecen, ¿no? Pero no lo son. Claro. El otro personaje que tenés también es Roy el pescado. Sí. ¿Tiene libros Roy? ¿Tiene? No, no Porque tiene. no es tan conocido, me parece, como Gato y Mancha. Mira, yo empecé con Roy, el primer personaje cuando publicé en esa página española. Empecé con Roy, lo publiqué un año y medio, después lo publiqué en el Batracio Amarillo, también donde empecé con Gato y Mancha después. Fue como una especie de Mafalda de Kino, pero 10 niveles más abajo. Me cansé de dibujarlo y lo dejé. Y tengo, si no te miento, más de 300 tiras terminadas, pintadas, por lo menos. Y bueno, y hablé con la gente de la Empor y creo que, no sé, espero, poder editar un libro. Al tener muchas tiras, puedo elegir las mejores. Y ahora, en esta época, hace unas semanas, lo volví a dibujar. Tengo muchas historias y dije, no son para Gato y Mancha, son más para Roy. Y lo quiero volver a armar, quiero armar un libro y quiero ver. Hay mucha gente, pero desde el comienzo, desde B Viñeta, todo, que recuerdan a Roy. Roy salió en varios lados, ¿no? No, se publicó en Entre Ríos. En Buenos Aires se publican varias revistas así de humor que se fueron saliendo como así temporales de 6 meses, 3 meses, pero siempre Roy tuvo muchísima aceptación. Así que, ¿por qué es más humor feminista, digamos? Feminista no, porque es machista, pero de pareja y cosas así que funcionan. No, no, no. Creo que va a estar bueno hacer un libro de Roy. ¿Tuviste oportunidad de conocerlo aquí, no, ya que lo mencionaste? No. El Ah. día, no me acuerdo cuando vino a Córdoba por qué no fui y no tuve la chance. Yo hay tres personas que admiro muchísimo, que es, bueno, aparte de Cris, ¿no? Que admiraba mucho es Caloi, Kino y Fontana Rosa, que son como tres pilares, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerlo y de hablar mucho con Caloi antes de enfermarse, digamos, porque lo quería traer yo para el viñetazo. Yo Ah, qué bien. era el que lo quería traer y me contaba que con sus enfermedades, entonces fue como que yo era el que lo seguía, ¿no? No, estoy haciendo una película, estoy medio complicado, estoy enfermo, me empiezo con estudios. Y también una sencillez y una calidad gráfica que es genial. Y lo de Kino, bueno, ser que no sé cómo o quién puede llegar de algunos años a reemplazar esos tres talentos, es muy difícil. ¿Qué te gusta más, la etapa de Mafalda o la etapa de chiste gráfico que tiene Kino? No, el chiste gráfico. Para mí Mafalda nunca me gustó. No, ¿sabés lo que? Bueno, ¿será que uno hace historieta o hace? Cualquiera podría hacer Mafalda, porque es una crítica, como si hiciera Don Cosme, que es el de La Voz del Interior, Don Cosme creo, Sí. pero poner una nena. Es una crítica social por una nena, está bueno, me encanta la familia que armó todo lo que cada personaje, su característica, todo está muy bueno. Pero si vos lo ponés al lado del humor gráfico que hace Kino, hay chistes que no hay manera de que alguien. Yo lo veo y es como los Simpsons, veo cómo se le ocurrió eso. Y hay mucha gente que le copia y hay muchos chistes que vos los ves hecho por Kino y decís, uy, ¿cómo no se me ocurrió a mí? O decís, uy, ya no puedo hacer nada sobre esto porque el tipo ya lo hizo. Yo lo veía en los manuales del colegio. Yo ahí lo conocí, en un manual de séptimo grado. Había un montón de chistes que yo ahora digo, uy, estaría bueno hacer un chiste así. Pero, oh no, ya lo hizo Kino. Entonces, Kino es. No, no, en la parte gráfica me gusta, del humor gráfico me parece que es lo mejor que hace. Sí, lo que llama la atención, yo no sé, es que si vos te pones a fijar, hay muchas cosas de Mafalda que todavía son como vigentes. Sí, sí, sí. Yo no No, sé es que es si Kino general. ha sido un adelantado o no, o los argentinos no cambiamos nunca. El mundo no cambia El nunca, mundo porque no. dan vuelta. Me lo dijo Chris una vez. Yo tengo 20 chistes sobre guerras y los voy sacando lo que es guerra, inflación, paz mundial y ecología, dice, los voy sacando, los voy refritando. Y lo de la guerra es muy cierto. Yo tengo una revista Hortensia del año 70, no, del año 80 y algo, 85 por ahí. Tiene un montón de tiras de época de la Guerra Fría, y qué sé yo, o viñetas de tipos muy conocidos de acá, que fácilmente podrían ser ahora, desde el Medio Oriente y los conflictos, desde el mundo, todo igual, y vos decís, esto fue hace 20 años. Y eso creo que es lo que pasa con Mafalda. Vos vas a tener problemas con el mundo, problemas con la ecología, gente de ciertas características como un Manolito, en todo el mundo y siempre. Entonces, eso sí, es un visionario, digamos, en eso. ¿Seguís con el fanzine El Subte? ¿Con la No. revista? ¿Era No, revista o no. fanzine? Perdón. No, fue un fanzine. Ah, fue un Fue fanzine, mi sí. primer fanzine, también editado por Llanto de Mudo. Fue también una gana. Me había ganado un concurso de humor gráfico. Fui hoyo en uno. Fue el primer concurso de humor que participé, lo gané y después participé y no gané más nada. Se llamaba Jóvenes Creadores de Córdoba. Lo hacía Don de la Sota y había teatro, qué sé yo. Y yo participé, gané, me gané una moneda, un dinero importante. Y había dicho, ya ganaba, estábamos recién empezando con Bediviñeta, todavía no éramos Bediviñeta. Y dije, yo voy a hacer un fanzine, los meto a algunos de ustedes y ya está. Y quedó ahí, por una cuestión de distribución, yo lo vendí en las facultades y en mano, me quedaron algunos tipo reliquia, pero no, editar o hacer revistas es bastante agotador, ¿no? Es cansador, ¿no? Y aparte. Sí, no, no. Es muy, muy artesanal. Sí. Al principio se puede hacer y ya después no. Ya no, uno trata de dibujar, ¿no? Bueno, Lucho, te invito a que hagamos una brevísima pausa y cuando volvamos vamos a hablar de tu costado pedagógico, digamos, los talleres que estás dando en Villa Allende, en la Casa Roland y los talleres que das para los chicos en la escuela, para los maestros. Dale, dale. Hacemos un breve corte y enseguida volvemos. kiosco de la esquina. La historieta que se escucha. Seguimos con nuestro invitado de la semana, el señor Lucho Luna. Y como habíamos adelantado en el bloque anterior, te queríamos preguntar sobre tu experiencia en la docencia, con los talleres que estás dando en Villa Allende, en la Casa Roland. Bien, el tema de los talleres arrancó con B de Viñeta, que cada tanto nos llamaba en algún lugar para que podamos... en nuestro afán de difundir la historieta, en alguna feria o algo, siempre damos algún taller a algunos niños. Después, bueno, yo estudié y me recibí de profesor de Bellas Artes, así que hay algo de pedagogía en lo mío, y también vi un espacio en los colegios con los talleres, primero para vender los libros, que también era eso, era tratar de difundir y tratar de hacer conocida mi obra, porque yo en la librería no iba a poder. No. Hay libros en la librería de Gato y Mancha, antes, el 1 y el 2, pero no era lo más rentable, yo tenía que recuperar el dinero y quiero que llegue a la gente de otra forma. Es decir, que el chico conozca, y esto es lo que siempre jodo, está bueno que los chicos conozcan a quién hace los libros, ¿entendés? Claro. Entonces... A mí me encanta eso, me encanta que la gente vea que hay un ser humano que crea los libros, que no se hace solo, que no... entonces empezó por ahí, primero de viñeta, después tuve los libros y dije, bueno, voy a salir a difundirlos, no voy a dejarlos que se mueren en una librería, voy a salir yo. Y después, como en la currícula está la parte historieta, en la parte de plástica, entonces fue también una manera que yo doy muchos talleres de cero, digamos. Por ejemplo, necesitan tocar el tema de historieta, me llaman a mí, yo doy una introducción, les doy herramientas, les doy ideas, todo para que empiecen a trabajar y después los profesores tienen como un mes de trabajo tranqui, ¿no? Y lo de la casa de Ronald McDonald, que se dio como de casualidad, no sé cómo... Llegué ahí, fue porque yo pasaba por la facultad todos los días. Uh-huh. Y siempre tuve curiosidad de qué era ahí, qué había. Siempre había chicos con barbijos, peladitos, sabía que era casa Ronald McDonald, pero no sabía qué se hacía. Fui, pregunté, hablé, encontré a la directora, que era una de esos seres que no hay, no sé qué pueden ser o mantenerse parados frente a tanto, no dolor, sino tanto familias destruidas por el hecho de no derrotas, sino separadas, porque la gente va ahí a la casa con su hijo, por lo general, o la madre o el padre, y dejan toda la familia para hacer tratamientos largos de meses. Ajá. Y bueno, y les ofrecí dar un taller una vez a la semana, en mi día libre, pues yo iba a la facultad, y fue un año genial. Yo este año no lo hice porque dejé un espacio para otros talleres. Hay médicos que hacen un montón de cosas ahí, pero no, me llenó un montón y los ayudé. Y sabes, ver de que una madre te diga que sacaste al hijo de la cama después de haber estado con quimio es como que, claro, es muy fuerte, ¿no? Y sí, decir, fuerte, ¿no? Escucha, no es solo dibujar y que salió en una revista, sino es generar otras cosas. También lo hice ayudé a unos chicos a hacer unos libros de historieta de una fundación que se llama Fundación Contener, que son chicos con síndrome de Down, y eso también, ayudarlos, explicarles, y ellos hicieron un libro igual que el de Gato y Mancha, yo le hice el prólogo, todo, pero hicieron un libro hermoso de historias de ellos, y también eso, yo lo llevé al viñetazo, al viñetazo 2, lo llevé que ellos presenten como artistas o como autores su libro y fue genial. Los vendieron todos, por suerte. Claro. Qué bueno, che, qué bueno. La verdad, bueno, esa parte no la había leído en tu currículum, que habías trabajado con chicos Down, con capacidades diferentes. Sí. ¿Y en Villa Allende seguís trabajando? Sí, sí, en una biblioteca también, que es un oasis en un barrio de Villa Allende Parque. Mm. Doy un taller semanal, tengo los mismos alumnos de hace mucho tiempo, se van agregando. Yo le digo no un taller de historieta, sino un taller de dibujo y un taller de creatividad, porque hacemos de todo. A veces no hacemos nada, pero a veces hacemos de todo. No, no, pero está bueno. La otra vez estábamos haciendo videos, cantamos, dibujamos, y sin querer yo veo un progreso. Es decir, por más que yo me sienta muy tranquilo y muy cómodo, obviamente le doy tema, los retos, todo como debe ser, Claro. pero ya tenemos una pauta de trabajo bastante cómoda y gracias a ellos yo me entero todo y trato de lo que ellos me dan, saco mucho para los libros, desde los programas de tele que ven, de las cosas que saben, de cosas que yo en la vida diaria no me puedo enterar. Entonces es como una llegada al público chico y el cambio mío tuvo que ver con ellos también. Claro, tenés las referencias, las tenés ahí, los chicos te están Sí. dando todo el material para que vos después lo elabores en tus tiras. Sí, todo ello sí me da mucho, mucho material. Si en el caso de que hubiese algún docente, alguna persona vinculada con la educación, ¿te pueden convocar para hacer algún taller Sí, o... yo hago eso. Por lo general me llaman los profes. Se puede hacer o en alguna feria, porque ahora hay muchas ferias en colegios. Un taller, por ejemplo, en Oliva, hice eso, voy a una feria, hay una feria de libros de una semana, por ejemplo, ferias culturales que hacen los colegios, y voy un día y doy un taller. O si algún profe no sabe cómo arrancar con el tema, o es el día del libro, o quiere engancharlo con algo, o tiene pensado un proyecto o algo, me llaman, yo doy un taller de 1 hora, 1 hora y media, depende del tiempo, y sí, y trabajamos, digamos. Estoy haciendo con la fundación ALT 1, 2, 3, creo que es. Uy, me olvidé el nombre. Estamos haciendo un proyecto en Río Ceballos de una historieta en un colegio también de ahí de Río Ceballos Municipal. Una historieta en 6 meses el proyecto. Yo voy en 4 ocasiones, voy, le doy las pautas, trabajan, los veo y estamos haciendo desde la tapa, los guiones, todo. Y ellos están haciendo trabajos geniales. Y ese tipo de cosas son las que hago, me llama algún profe, algún directivo o algo y voy y doy clase. Aparte de las presentaciones en ferias de colegios también, que hago con presentación de libros, es una charla, digamos, nada más. Cuando me decías que no dejabas que el libro durmiera en una biblioteca, me acuerdo algo que cuando estuvimos charlando con José Mazzaroli me decía que un libro es como un hijo, pero no solamente que lo tenés, sino que tenés que alimentarlo, cambiarle los pañales, cuidarlo, y se refería justamente a andar haciendo las presentaciones del libro ¿Sí? la mayor cantidad de veces que se podía. Pasa eso, que hay que difundirlo, porque capaz que la editorial, me veo a mí mismo, capaz que la editorial está feliz, sacaron el libro, pero si ellos no ven, tampoco, ellos me llamaron a mí o me propusieron esto porque me veían en las ferias. Entonces, si una editorial te ve, los editores son bastante complicados de tratar, ¿no? Pero si un editor ve que vos te movés como independiente, yo sigo haciendo mi trabajo independiente dentro del circuito comercial. Eso es lo que trato de hacer. A mí la Claro. editorial no me puede decir a dónde no puedo ir. Ajá. Eso lo decidí, está todo hablado. Yo si quiero ir gratis a una escuela municipal de Zampacho, de Ascochinga, voy y lo hago. O por ejemplo, yo, bueno, hablando de Zampacho, tengo que ir a Zampacho. He hecho unos arreglos para facilitarle a ellos la llegada. Fui a Quilino la otra vez, una escuela municipal, y yo sé que en esa escuela no voy a vender 50 libros. Capaz que no venda ninguno, pero le voy a hacer llegar mi libro, mi obra, a gente que tal vez lo vea en la feria del pueblo, pero no sepan quién es. Entonces, Claro. eso a mí me sirve, y sin querer, al año siguiente, esa persona a la que yo le presenté el libro, le mostré cómo dibujaba y le conté un poco mi historia, ya tiene el libro, o lo compra los dos juntos, o ya sabe quién sos, o te agregó al Facebook y sigue tu historia. Y me sirve mucho más eso que me pongan un cartel gigante en una librería como el gran dibujante de historietas. Es así, la gente no conoce al dibujante, porque los dibujantes son bastante ermitaños, digamos, son bastante cerrados, y es muy difícil también que un dibujante salga. El Pepe Angonoa creo que es uno de los que tiene capacidad de hacer lo mismo que hago yo. Bueno, Chanti también, pero yo lo vi mucho también al Pepe, que es acá de Córdoba, y también saqué mucho de él, ¿no? Estando ahí en los talleres, ¿vos notás por ahí de que alguno de los alumnos le estás despertando ese interés por la historieta, por el dibujo, como a vos te lo despertó Cris? Sí, y está bueno. Me lo hacen saber, gracias, amo internet, me lo hace saber mucho por el Facebook. Voy a un taller, un colegio, y al mes, mira Lucho, me inspiré en vos, de hecho, hoy recibí un mensajito de un chico, me parece que fue de Oliva, que Oliva fui hace 2 semanas, que había seguido mis técnicas, y yo di un taller ahí de historietas, y no habíamos trabajado nada ahí, sino que era como un inicio, y me mandan los dibujos, le sacan fotos por lo general, me doy cuenta mientras, en el momento del taller, que voy a decir, esta persona, por más que no hace falta que sea un gran dibujante, pero en la parte artística despertarle eso está muy guay. Nosotros en el comienzo del programa planteamos una cosa que no sé si tuviste oportunidad de ver la película Imaginadores, en la cual Carlos Meglia dice en una parte de que acá en Argentina es cíclico la cosa. Cada 12 años el país iba a los caños, desaparecían editoriales, empezaba a desaparecer un poco todo el movimiento de historietas y todo eso. ¿Cómo estás viendo ahora la historieta en Córdoba o en Argentina? ¿Te parece que hay despertar un pequeño crecimiento? Sí. Para mí la gente está comprando más historietas. Y no solo bueno, está bien, Gaturro es un monstruo, ¿no? Pero están abriéndose un poco más. No sé si se puede dividir historieta con historieta infantil. Para mí la que está creciendo es la historieta infantil. Y hay muchos guionistas y dibujantes de historieta que se están pasando a la historieta infantil porque ven ahí un mercado. A mí me parece que está bueno y es mejor, y fue también parte de la decisión que yo me tiré para los chicos, es mejor mostrarle un dibujo o presentarle personajes a chicos que empiecen de cero que a una persona que ya tiene 40 años, que le gusta la historieta y que lo único que busca es criticar, digamos, o que tu trabajo se sea similar a, o se parece a, o es diferente a. Entonces como que eso no, a mí no me gusta tanto como eso de despertarle al chico la curiosidad para empezar a leer con dibujos de los más chicos y después los otros de ver historias con personajes que hacen cualquier cosa alocada o que ellos quisieran hacer. Bueno, para mí está en un muy buen momento la venta de los libros en general, lo muestra la feria, fui ayer, antes de ayer, está lleno, pero no paseando, sino comprando. Hay mucha venta de libros de texto y mucha venta de historietas. Los stand de historietas o con historietas eran los que más llenos estaban, ¿no? En todas las ferias, no solo en la de Córdoba. Yo veo en un buen momento laboral y aparte de difusión, porque internet ayuda mucho. Sí, bueno, vos con tu trabajo, con los talleres y todo eso, estás haciendo, diría que un gran trabajo de difusión de la historieta con los chicos, ¿no? Sí. Dándole un montón de herramientas, inspirándolo a los chicos que seguramente, no sé qué porcentaje, pero alguno va a salir que va a ser un futuro artista, un futuro historietista, ¿no? Y qué orgullo que vos digas, este chico lo tuve en un taller. Sí, enterarme después. No, pero es cierto, hay muchos que desde los primeros, yo hace 4 años que hago talleres así, como que más seguido, ¿no? Y hay muchos que sí, que yo veo que suben dibujos, que vos decís, mirá, cómo va. No te digo que sea yo el generador, pero capaz que le haya despertado, bueno, le sacás la timidez, por ejemplo, a mostrar sus dibujos. Yo las charlas y los talleres lo hago re distendido, porque a veces cuando viene un profesor o alguien parado al frente es como que no es un extraño. En cambio, yo los hago, me pongo a la par, digamos, hago chistes y hablo tonteras y entonces ellos se relajan y ahí es donde está bueno que empiezan a preguntar, se sacan dudas, dicen, che, ¿y qué hace eso? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo se te ocurrió? Y así, me encanta. ¿Qué es lo que hay en el futuro de Lucho Luna? ¿Qué es lo próximo que se viene? ¿Un nuevo libro de Gato Mancha? ¿El libro de Roy el Pescado? ¿O algún otro Bueno, proyecto? ahora se vienen, yo estoy realizando muchas ilustraciones de educación vial, he hecho muchos cuentos de educación vial, no salen a la luz porque se manejan por talleres, también en colegios o instituciones, hay fundaciones que hacen talleres sobre educación vial y utilizan los dibujos y los cuentos que yo hago, ¿no? Sobre educación vial, no hay nada en internet, no hay nada, eso se está haciendo off the record, digamos. Ahora estoy haciendo historietas sobre educación vial con guionistas y también todo con mi estilo, ¿no? Y la idea es 2014 Gato y Mancha 4 y ojalá pueda, no sé si este año, no creo, pero ojalá pueda hacer el libro de Roy, es como que algo que tengo ahí pendiente, seguro en 2014, ojalá pueda sacar de los dos, me encantaría, ya si estoy escuchando a la gente del Emporio que se ponga las pilas. No, no, no, en verdad el que sí tiene que poner las pilas soy yo. No, no, no, ellos no me han dicho nada. Pero eso y mucho trabajo, es muy gracioso, con la gente de Entangados, la banda de ska rock y cumbia, que tipo Caligaris, que se visten de payasos, hay mucho trabajo con ellos. Yo les hice el arte del disco, están por sacar un disco nuevo. Y capaz que vayamos de gira. No, en serio, estoy trabajando mucho. Ellos están ya en Buenos Aires. No te digo que hacer el Liniers y Johansen más o menos, pero porque a mí lo mío es otro estilo. Pero hay mucho trabajo con ellos, por suerte. Y, así que no, de todo un poco, siempre relacionado y dando vuelta en que me gusta dibujar. De tus tres personajes más conocidos, ¿con cuál te identificas más? ¿Con Roy, con el pescado, con Gato o con Mancha? Siempre me lo relacioné o me relacioné a Roy. En el momento que lo hice, no sé si ahora. Me gusta mucho, el que más me gusta es Mancha. Me gusta, y a la gente también le gusta. Es como un osito muy tiernito, muy buenito, pero en verdad no es nada tierno. Pero, y capaz que la parte de razón, de razonamiento o la parte de, bueno, che, hagamos esto, es el gato. Tengo esa parte que tiene gato a veces que dice, no, che, es así. Pero el delirio de Mancha y de Roy, sí, siempre me. De hecho, siempre las fotos de perfil antes del blog, todo era yo, era Roy, era yo, digamos. Y ahora, en esta nueva etapa, quiero hacer, estoy haciendo tiras de Roy, sí me estoy poniendo en el personaje. Es muy gracioso. Pero por eso, es como que el que más me identifica. El que más te identifica. Bueno, ¿qué mascota tenés, Lucho? ¿Tenés un pescado, un gato o un perro? Perro, Ah, perro pero tenés. a punto de tener un pato. ¿Un Así que qué? nada que ver, un pato. Ah, un pato, un pato. No, sí, siempre fue el. Pero no, no, es perro, perro. Siempre tuve perro, no, no he tenido otro pescado, no, no le no tendría el tiempo para darle de comer y se moriría ni me pondría triste. ¿Y los gatos no te gustan? No, no, no me gusta ni dibujarlos, ni hacerlos, ni tenerlos. Pero bueno, tuve que hacer la excepción con gatos, se me complicó porque no sé dibujar gatos. Fue todo un desafío, leía en una nota de que el desafío era tener que dibujarlo igual en todas las viñetas. Sí, los gatos, en el último taller que di en el Colegio Milenio de Villa Allende, me dijeron, ah, sí, un gato, no me acuerdo, un gato gordo. Y no me salen los gatos. Y estuve como que me demoré mucho, se escuchaba el ruido y ya estaban empezando a hablar. No me salen, no me salen. Hice esto que es algo parecido a un gato, pero no, no me salen. Realmente no. Debe ser por eso, porque tengo un problema con los gatos en sí, entonces debe ser por eso, un rechazo en particular. Bueno, Lucho, te dejamos tranquilo, ya no te vamos a demorar más. Sabés que contás acá con nuestro programa, con el kiosco de la esquina, para, bueno, cuando salgan los próximos libros, te vamos a estar entrevistando seguramente. Sí. Y acá los micrófonos están abiertos para cualquier inquietud que vos tengas, cualquier comunicación que quieras dar. El kiosco de la esquina está abierto y disponible para todo lo que necesites. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, sí, la novedad que tenga se las voy avisando. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el señor Lucho Luna.